perfume suave viven en mi piel. Tu recuerdo tierno en mis noches tristes tiene gusto a miel. La pasión y vida que me dio tu amor, eso no se olvida. Pasión y vida que me dio tu amor, eso no se olvida. Ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí. Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí. Ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor.

conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, sin duda de eso el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, sin duda de eso el viento la secará. Volando, mordiendo las horas. Qué suerte gitana tiene el mundo, que hoy volando viene y va. Pisamos las cosas más simples y hermosas que Dios nos ha dado. Se ha olvidado el amor y la amistad. Vivimos volando, el mundo no para. Es una comedia y la función que siempre debe continuar. En el escenario, la calle, la gente, con rostros en blanco, ya cansados y cansados de volar. Por un cielo donde solo hay nubes de algodón, bajo un sol que colgando ilumina y este cartón. Es un teatro la vida, adelante con la función. Deberá continuar hasta el último acto y entonces caerá el telón sobre un mundo que vuela y que vuela sin ilusión. Ya debemos parar y soñar con el corazón. Paremos de volar. Vivimos volando, cerramos los ojos, subiendo y bajando día a día en el tren de la ansiedad. Estamos jugando con nuestros destinos y solo seremos con el tiempo hijos de la soledad. Vivimos volando, el mundo no para. Es una comedia y la función que siempre debe continuar. En el escenario, la calle, la gente, rostros en blanco, ya cansados y cansados de volar. Por un cielo donde solo hay nubes de algodón, bajo un sol que colgando ilumina y este cartón. Es un teatro a la vida, adelante con la función. Deberá continuar hasta el último acto y entonces caerá el telón sin ilusión. Ya debemos parar y soñar con el corazón. Paremos de volar. Vivimos volando, vivimos volando, vivimos volando, vivimos volando. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano. Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán mil lunas, como aquella noche cuando nos amamos.

Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso. Te alejaste de mí en el momento que más te adoré. Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos. Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé. No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad. Me olvidaste, yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad. Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es pasado. La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear y llevar otra amante a mi lecho. Ese fue el pecado, porque tú me volviste la espalda, me hiciste llorar. No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad. Me olvidaste, yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Si pudiera ser el dueño de este mundo, cambiaría las tristezas y amarguras por amores y alegrías. Si pudiera ser el dueño de la tierra y de sus mares, para los enamorados habría mucho más lugares. Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño, pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño. Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño, pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño. Ser el dueño, construiría un monumento del amor que llegaría a las nubes y a los vientos. Si pudiera ser el dueño de ciudades majestuosas, pintaría en sus paredes las poesías más hermosas. Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño, pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño. Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño, pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño. Si pudiera ser el dueño, la prisión no existiría, rompería los candados, el dinero quemaría. Si pudiera ser el dueño de la luna y las estrellas, cada noche de este mundo serían claras y más bellas. Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño, pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño. Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño, pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño. Si pudiera ser el dueño de este mundo y su destino, la oración y la esperanza le pondría en su camino. Si pudiera ser el dueño de la estrella más lejana, la traería aquí a la tierra que ilumine su mañana. Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño, pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño. Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño, pero lamentablemente de mi vida es solo un sueño. Si pudiera ser el dueño, si pudiera ser el dueño, pero lamentablemente siempre soy. Digo la verdad, en tus manos soy juguete, siempre listo a navegar, y al final me dejas aburrida, me deshaces y te vas. Siempre soy, siempre soy. Sucede igual, en tus manos soy juguete cuando ya no llueve más, y al final me dejas aburrida, me deshaces y te vas. Siempre soy, siempre soy. Tan solo ayer, en tus manos fui juguete, ahora vuelvo a ser papel, y al final me dejas aburrida, me deshaces y te vas. Siempre soy. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mujercita, mujercita, ¿qué tendrás?

mirada tierna me hizo llorar de emoción. Desperté llorando, fue millonario el corazón. Millonario pobre, millonario, millonario. Toda la riqueza, yo no cambio mi condición. Por los sueños de mi pobreza, yo conocí el amor. Millonario pobre, millonario, millonario es mi corazón. Millonario es mi gran fortuna, millonario de amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.